Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en la puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Arlanzón. Es lunes, es 1 de febrero, son las 8 y media. Estamos en Burgos y vamos a estar contigo 120 minutos para que disfrutes de heavy metal. Este es un programa de radio en directo desde Radio Arlanzón en el 98.6 de la FM en tu dial. Ya sabes que si estás lejos de las tierras del Cid, nos puedes escuchar online a través de la web burgosnoticias.com. También puedes escuchar nuestro programa los viernes a las 6 de la tarde online a través de la web Asalto Mata Radio Rock. Y por supuesto, a la carta, cuando quieras, puedes escuchar o descargar los podcasts que semanalmente colgamos en nuestro canal de iVoox y en archive.org. Durante el programa en directo y a lo largo de toda la semana, también vamos a ir colgando en nuestras redes sociales los enlaces a los temazos que sonarán hoy aquí en la Puerta del Gehenna. Así que estate muy atento y atenta a nuestro Instagram, Twitter y Facebook. Como cada lunes, tenemos preparado un programa lleno de temazos que sin duda alguna te harán empezar la semana con muchas ganas. Bueno, pues vamos a comenzar, así que sube el volumen de tu radio o de tu ordenador y prepárate para esta descarga de 120 minutos de heavy metal. Como sabéis, la Puerta del Gehenna la llevamos a cabo un grupo de amantes del heavy metal que estamos por toda la ciudad y la provincia de Burgos. Pero el que no puede faltar aquí, como siempre, es mi amigo, mi compañero, mi camarada, Jesús. Buenas noches. Buenas noches, Cid Metalador, compañeras, compañeros, amigos y amigas de la Puerta del Gehenna. Y arrancamos ya el programa número 132 y lo hacemos con Hard Rock Alemán. La banda Motor Jesus nos presenta un nuevo tema que era incluido en su sexto álbum, que llevará por nombre Hellbreaker, y el anticipo que suena es Deep Rising. Shifting to another form. when the dead walk around, when the ending is closed somehow, life will bury it down, when the evil's rising from the underground. Continuamos con una banda de origen griego asentada en Suecia, Scarbright. En activo desde el año 2012, tan solo han publicado un trabajo de estudio en 2016 bajo el título de Cosmic World, del cual extraemos el tema Dying in the Night. Thank you.

de los pocos que apuestan por el heavy metal en castellano, y eso es de agradecer. Apuesta por las mejores fiestas de promoción de festivales, lo que es un puntazo, y es que tiene dardos y futbolín. Y en verano, una buena terraza para echar unas cervecitas con los amigos en buen ambiente. Harran Heavy, ¡energía pura! Bueno, pues la sintonía de nuestra sección de AOR con Roberto Martínez. Buenas noches, amigos de la Puerta del Gehenna. Vamos ya con la sección AOR del programa. Y hoy con la banda mítica Herlam. Herlam es una banda británica que cuenta con 10 álbumes de estudio. Empezó allá por el año 1991 y está liderada por el gran vocalista Chris Ousey. Chris Ousey, pues, estuvo anteriormente en la gran banda de AOR de los 80, Virginia Woolf, la cual tuve el placer de poner en la primera temporada de La Puerta del Gehenna, un tema de la gran banda Virginia Woolf. Y posteriormente a Herlam, intercalando Herlam, estaba haciendo otros proyectos como The Distance o Snake Charmer. La verdad que es una persona, un vocalista, un músico inagotable. El tema que os traigo hoy pertenece a su segundo álbum, uno de sus mejores álbumes, Wide Open, del año 1994, y espero que os guste. Así que sin más, os dejo con esta gran banda que es Herlam y el tema Give Me a Reason. Give me a Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 13. Y una vez más, el gran Andrés Tattoo Rock, patrocinador de la sección AOR. Y continuamos con una banda chilena de heavy metal. Ellos son Rising Angel, que nos presentan su nuevo single que irá incluido en su segundo álbum de larga duración, el cual se encuentra en proceso de composición. Destacar de esta banda que el videoclip del tema ha sido patrocinado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio chileno. Que tome ejemplo este puto país y miren ya un poco por la cultura. Os dejamos disfrutar del tema Mensajero de la Eternidad. Fuego en tu alma se extingue en la tempestad. Seguimos con el nuevo disco de Therion Levitin. En él demuestran ser el fiel reflejo de la escena del metal sinfónico sin dejar de lado los ingredientes que les definen. Suena a Tonela, que cuenta con la colaboración del ex Netwiz Marco Hietala. Bueno, pues este temazo que está sonando es la sección Mujeres de Metal. Como cada primer lunes de mes, tenemos esta sección de la mano de nuestra mujer de metal, Laura Sagredo. Este mes, en la sección Mujeres del Metal, os traigo a una leyenda del rock. Ella es Lita Ford, quien forma parte de una generación de mujeres luchadoras de las que nos fueron abriendo camino y demostrando que con esfuerzo y actitud todas podemos hacer aquello que nos propongamos. Lita Ford, vocalista, compositora y guitarrista, es toda una leyenda americana del rock, aunque como curiosidad decir que es nacida en Reino Unido, de padre inglés y madre italiana. Su fecha de nacimiento no está clara, hay diferentes referencias según la fuente que consultemos. En lo que sí coincide en todas ellas es que es nacida en septiembre de 1958, con lo que en la actualidad tiene 62 años. Su popularidad llegó muy pronto, cuando con tan solo 16 años formó parte de una de las más míticas bandas femeninas de todos los tiempos, The Runaways, en la que compartió exitosa y corta carrera, entre otras con la gran Joan Jett. Tan solo estuvieron en activo 4 años, entre 1975 y 1979, pero las dio tiempo a girar por medio mundo, América, Japón, Europa, y en estos 4 años editaron 4 LPs. En 1979 se pone fin a la banda. Su detonante parecen ser desavenencias entre el estilo musical a seguir por Joan Jett, con una línea más punk y glam rock, frente a la propia Lita Ford, que quería hacer puro heavy metal. En 2010 se estrenó la película The Runaways, de género biográfico de la banda, que nos puede dar una idea de la tempestuosa relación que tuvieron estas jovencísimas artistas. Y quizá, quién sabe, muy manipuladas por el manager que tuvieron en la época. El primer trabajo solitario de Lita Ford se publicó en 1983 bajo el título Out for Blood. En su larga carrera ha publicado 9 LPs, el último de ellos en 2016. Alguna otra curiosidad de esta gran mujer es que en 1985 fue nominada al Grammy como Mejor Actuación Femenina de Rock. También ha prestado su imagen y voz a un videojuego, Brutal Legend, publicado en 2009. Y decir que aparece en una curiosa película de serie B de 1992, titulada Highway to Hell. Sus mayores éxitos musicales llegaron a partir de 1988, cuando contaba como manager con otra gran mujer del metal, aunque está siempre a la sombra, bueno, quizá no tanto en los últimos años. Ella es la polémica Sharon Osbourne. De esta época es el tema que os traigo hoy, Playing with Fire, quinto track de su quinto LP, Dangerous Curse, publicado en 1991. Thank you. Santander Mediterráneo. Vermús, raciones, pinchos, tapas, tortilla por encargo. Disfruta del mejor deporte de tu ciudad y de tus equipos favoritos en gran pantalla y combinado con un ambientazo de rock and roll. Ven a conocernos a Santander Mediterráneo en calle Santa Dorotea 32. Bueno, pues después del temazo de Lita Ford en Mujeres del Metal, volvemos al presente y vamos de nuevo a Finlandia con la banda Arion, que en abril de este año lanzarán Vultures Day Alone, su tercer trabajo de estudio, ahora sonando Out of My Life. Continuamos con lo que ha editado Ronnie Atkins, cantante de Pretty Maze en solitario. A pesar de su complicada enfermedad, demuestra una actitud positiva y dedicada a su pasión, que es la música. Suena Will. I'm not afraid to die. Salto Mata Radio. Rock.com. Buenas noches, amigos, compañeros y oyentes de la Puerta del GENA. Hoy en la sección El Metal Extremo de Ruido Noise os ofrecemos un nuevo proyecto, una banda de carácter internacional llamada Asdod, la cual se encuentra compuesta por Martin Vilos, guitarrista y cantante de Malignant Tumor, y Dani Olivar, componente, entre otras bandas, de Gruesome and Staff Release, Obsessed by Speed o Altar of Lialo. La banda debuta con el EP Murder Awaits, en el cual nos ofrecen 6 temas de Stenchcore, como podéis catar en el tema que os traemos hoy y que se titula Hear the Noise. Esta semana, como todas las semanas predecesoras, haremos un sorteo entre quienes reaccionen a la publicación en el Facebook de la Puerta del GENA, pero esta vez no vamos a sortear solo un CD, sino que sorteamos la copia del número 3 del Base Record Magazine, en el cual viene incluido un CD de regalo. Sin más dilación, os dejo con Asdod y el tema Hear the Noise. Bueno, pues ya sabéis que tenéis que dar al me gusta en las redes sociales, sobre todo en Facebook, a todos estos temazos de Rubén Ruido Noise, y así podréis conseguir los discazos que se sortean en la sección. Bueno, recordar que la semana del 18 de enero el disco de Insidious War es para Ricardo López Paz, y el disco del 25 de enero de la banda Hormigón es para Jesús Alberto Celis Díez. Ya sabéis que podéis ir a recogerlo a Decoración Ambiente en la calle Santiago 25 de Gamonal en horario de 10 a 12 y de 6 a 8. Desde 2005 y en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Anímate a probar nuestras tortillas gourmet en los desayunos de 9 a 12 de la mañana y prueba más de 20 referencias de cerveza roqueando por la tarde y de fiesta por la noche. El tercer tiempo, y siempre con el rugby burgalés, Cervecería Munchen. Tu bar de referencia en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Y defendiendo el castellano, continuamos con la banda murciana Doble Esfera, que nos presentaban el pasado año su cuarto disco de estudio bajo el nombre Futuro. Y el tema que va a sonar es un homenaje a bandas en su recta final como Balón Rojo, leño, asfalto y barricada. Es un tema realista de la situación actual del rock, pero que nos sirva de esperanza. Este temazo que suena lleva por nombre Juicio Final. Despertar, encontrar, despertar en el pueblo. Pues hemos retrocedido hasta 1980 para cerrar la puerta del Jena de hoy con esta banda inglesa, Diamond Head, que integró ese movimiento denominado NWOBHM y que tanto nos ha gustado, así que ha sonado aquí este tema, It's Electric. Bueno, pues hasta aquí esta primera hora de Heavy Metal, lo que ha sido la puerta del Jena aquí con todos vosotros y vosotras. Pero bueno, ya sabéis que ahora, al terminar esta primera hora, os vais a enfrentar a otros 14 temazos que ha preparado nuestro amigo Jaime Revilla. Así que no os separéis de vuestra radio o de vuestro ordenador y disfrutar de estos temazos que sonarán a continuación. Ya sabéis que nuestro programa lo podéis volver a escuchar aquí en Radio Aranzón los miércoles alrededor de las 12 de la noche y también los viernes online a las 6 de la tarde a través de la web Asalto Mata Radio Rock. Queremos enviar un saludo también muy fuerte a la Peña Heavy de Burgos, a la Peña Blusas del Metal. Y por supuesto también mandar un fuerte abrazo a nuestros patrocinadores baluarte del programa, como son Decoración Ambiente en la calle Santiago número 25 en Gamonal, el bar Santander Mediterráneo, nuestras amigas Judith y Alicia en la calle Santa Dorotea 32, que ya sabéis que tienen abierta su terraza para que podamos disfrutar allí en su establecimiento. También Andrés de Tattoo Rock en la calle San Cosme número 13. La cervecería Munchen en la calle San Juan 27, dando apoyo al rugby burgalés y también con su terraza abierta para todos y todas. Y por supuesto a nuestro templo, el templo del metal en Burgos, el pub Hard and Heavy en la calle Huerto del Rey número 12. Bueno, nos han llamado nuestras amigas de Decoración Ambiente y nos han dicho que hemos dicho mal el horario de recogida de los CDs de la sección de Ruido Noise, así que es de lunes a viernes de 12 a 2 por la mañana y de 6 a 8 por la tarde. Bueno, pues solo queda despedirnos de los que han participado hoy con nosotros en la presentación del programa, nuestro amigo Keeper, Roberto Martínez y su sección de AOR, Rubén con su sección de Ruido Noise y nuestra compañera Laura Sagredo con esa sección de Mujeres del Metal. También ha estado aquí presentando estos temazos mi amigo, mi compañero, mi camarada Chuchi, y por supuesto hemos tenido preparando el programa a Chus San Salvador y aquí dirigiendo la máquina desde el control María Cristóbal. Pues como dices tú, Isra, hasta la semana que viene. Bueno, pues ha sido un placer enorme estar aquí esta hora de radio en directo con todos vosotros y vosotras. De lo dicho, vais a disfrutar ahora de 60 minutos más de Heavy Metal que ha preparado nuestro amigo Jaime Revilla, James Furimer, y nos ha pedido que hagamos una dedicatoria antes de que empecéis a disfrutar de estos temazos que van a sonar. Segunda obra dedicada a María Ángeles Manzanal Abad, mi suegra. Vuela alto y allí donde estés, que seas feliz y sigas cuidando de nosotros como lo hacías aquí. Gracias por todo, nunca te olvidaremos.

bei voller Fahrt im Sturme nicht zum Kentern bringt. Mut ist stets der Anfang, darum lohnt kein Blick zurück. Vorwärts immer, rückwärts nimmer, auf der Straße liegt das Glück. Denn wer nicht kämpft, hat schon verloren. Nur wer fällt, steht wieder auf. Tel Aviv, so nimmt das Leben seinen Lauf. Der Tod unser Begleiter ist ein treuer Freund für wahr. Und doch dreht die Welt sich weiter, auch in dunklen Hungerjahren. Gevatter Tod markiert das Ende, darum lohnt kein Blick zurück. Vorwärts immer, rückwärts nimmer, auf der Straße liegt das Glück. Wer nicht kämpft, hat schon verloren, nur wer fällt, steht wieder auf. Tel Aviv, so nimmt das Leben seinen Lauf. Darum haben wir geschworen, unser Feuer brennt nie aus. Tel Aviv, gib niemals auf, gib niemals auf. Sturm entfacht die Glut. Wer die Angst erkannt, hat wahren Mut und reitet in den Sieg. C'est la vie. Nur wer fällt, steht wieder auf. Tel Aviv, so nimmt das Leben seinen Lauf. Darum haben wir geschworen, unser Feuer brennt nie aus. Tel Aviv, gib niemals auf, gib niemals auf. Tel Aviv, so nimmt das Leben seinen Lauf. Darum haben wir geschworen.

Hey, I will die for you.